Sí, era una de las cuestiones que teníamos prevista desde el foro. Estuvimos durante casi un mes, podríamos decir, recolectando firmas y charlando con los vecinos de los barrios, en distintos lugares, en las ferias, en los supermercados, alrededor precisamente de esto que bien explicabas vos, que es este tremendo tarifazo que se intenta descargar fundamentalmente sobre los sectores trabajadores, sobre los sectores populares, digamos, en el marco precisamente de este traspaso irracional, tremendo que hay de fondo hacia los sectores más concentrados en Argentina. La idea es precisamente sumarnos a los amparos que han presentado distintos sectores, entre ellos la Defensoría del Pueblo, precisamente para parar estos tarifazos. Y bueno, hemos recolectado una cantidad de firmas, creemos que son alrededor de 1000 firmas de los vecinos. Lo queríamos adjuntar precisamente a esto para expresar el rechazo a estas cuestiones, ¿no? Estos tarifazos, porque si bien hoy están suspendidos hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, sabemos que desde el gobierno, fundamentalmente el gobierno nacional, están presionando para que estos tarifazos se lleven a cabo de una u otra manera y en distintos porcentajes. Inclusive se ha hablado de una quita hasta el 400 al 500%, uh-huh. Cosa que también es irracional, creo que no tiene fundamento. Inclusive la misma imposición primero del 1000 y pico, 2000%, a bajar un 400 o 500%, sin ningún tipo de argumento, sin ningún tipo de costos que realmente justifiquen esta cuestión, sino únicamente por la voracidad que tiene el grande grupo económico, ¿no? Uh-huh, claro. ¿Cuántas firmas más o menos están llevando hoy? Y nosotros calculamos que son alrededor de 1000 firmas. Ajá. Hoy vamos a juntar varios de los integrantes del foro que han estado en distintos lugares, digamos, de la ciudad. Que calculamos que andan por ahí entre 800 y 1000 firmas en esta etapa, ¿no? Y bueno, la idea es poder conversar inclusive con la defensora, que ya hemos tenido, con los asesores ahí de la Defensoría, una charla anteriormente cuando ellos presentaron, el amparo que se sumaba al que habían presentado los legisladores en la provincia. Y la idea es también conversar alrededor de algunas otras preocupaciones que han surgido en este recorrido de los barrios. Uno de ellos es la garrafa social, ¿no? Un problema que viene y que afecta muy fuertemente a una gran parte de la población, sobre todo en los barrios que no tienen gas, que no tiene solución. Ya hace rato que es un reclamo viejo y que no tiene solución, y bueno, habría que buscarle también alguna vuelta, porque de alguna manera el alto costo que tienen las garrafas afecta directamente a la economía de las familias, ¿no? Claro. ¿Cómo fue esa experiencia, Hugo, de encontrarse con los vecinos en las ferias, allí en las plazas, aquí en Viedma, a propósito del tema del tarifazo? No, la experiencia fue muy buena. Por un lado, creo que muy poca gente ha manifestado, estar de acuerdo con estas políticas. Creo que 99,9% claro, ha expresado precisamente su bronca, su impotencia, frente a todo esto que se está viniendo. Nadie prácticamente imaginaba que iba a ser tan brutal, estas políticas de ajuste, ¿no? Y bueno, y expresaba eso, y también su desorientación, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a toda esta cuestión? Y bueno, creo que una de las propuestas del foro es esa: juntémonos, organicémonos, veamos las distintas organizaciones. Hay distintas expresiones, que se vienen dando en este tiempo, como forma de reacción. Claro. De la gente. Yo creo que, bueno, muchísima gente está en esta situación, ¿no? Lo que sí, hay un marco así de mucha bronca. Uh-huh. Está bien. Bueno, el encuentro es ¿a qué hora de la mañana? Nosotros vamos a estar a las 10 de la mañana ahí en la puerta de la Defensoría, porque inclusive estábamos diciendo a aquellos que no firmaron y quieren firmar que se acerquen, uh-huh. y si quieren participar también ahí en la conversación que, uh-huh. que vamos a tener con la defensora. E inclusive, ver qué otras acciones más se pueden realizar. Estamos trabajando en una convocatoria a una asamblea mucho más general para la semana que viene, en el CEM19, creo que es, donde, bueno, la idea también es garantizar una mayor participación. Y bueno, también mañana hay una expresión, digamos, en las distintas plazas del país contra los tarifazos, así que bueno, la idea también es sumar todas las fuerzas que podamos a, claro, a cada una de estas expresiones, ¿no? Bueno, aprovechamos entonces de invitar, Hugo, a estas reuniones del foro que se hacen todos los lunes, ¿no? Todos los lunes, a partir de las 20 horas estamos ahí en Mitre y Mayor Linares, en la Fundación Creando Futuro, y bueno, la participación es abierta, digamos, a partir de esa hora estamos ahí, el que quiera sumarse, el que quiera arrimarse, es bienvenido, ¿no? Perfecto.